Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto de este jueves 11 de febrero del 2016, nuestro programa número 27 en lo que va del presente año. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Esta mañana realmente fría, más que fría, yo creo que helada, como que, no sé, amenaza una llovizna o una lluvia. Por este sector, mucho frío, realmente una mañana nublada, pero como siempre decimos, pues nosotros estamos con la mejor energía y siempre, siempre contentos y festejando un día más de vida, festejando la posibilidad de estar cerca de ustedes, festejando algunos logros, algunos pasos que seguimos dando en la vida, y eso es importantísimo, para atrás ni para tomar impulso. Así es que, pues con realmente con estas sensaciones, con estas intenciones, empezamos nuestro día de hoy. Habíamos anunciado para la mañana de hoy, pues este encuentro con Carla Cala Sanz. Ella, desde los 11 años, descubre su pasión por el cine, por la música, por la pintura, lo hace aquí en Ecuador. Luego, pues, busca otros horizontes, va hasta Argentina, estudia en la UP, en ERC, la escuelita de creativos. Y bueno, allá descubre en Argentina que también debía hacer su propio camino. Muchas veces encontrar un estilo, un discurso, metodología, pues, esta metodología de trabajo tan importante, ¿no? Realmente nos dice Carla, no dan las instituciones. Desde hace 3 años ella hace comedia musical con James Murray y toda clase de teatro con Nicolás Cohen. Nos dice, yo soy productora audiovisual, egresada al ENERC. Actualmente me encuentro en la ciudad de Quito, en Ecuador, y desarrollo proyectos personales. Ha sido una búsqueda que me permite sentirme cada vez más preparada para jugar sobre un escenario, dirigir un equipo creativo, concretar mis ideas, reconociendo que el único secreto es la autenticidad. Lamentando que no esté presente en nuestra cabina, pues en nuestros estudios, pero a Carlita un abrazo fuerte, afectuoso y por supuesto con la valoración que hacemos a su trabajo. Bienvenido, Carla, estás por ahí, ¿no? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por compartir por este medio también vía telefónica, poder estar en contacto con la gente. Claro que sí, Carlita. Bueno, esta mañana está haciendo mucho frío. Tú que vienes de Guayaquil y pasas mucho tiempo allá, ¿qué pasa? ¿Te ha afectado un poquito el frío o estás bien? Sí, es un poco, y también me acosté muy tarde, y cuando me acuesto muy tarde como que mi voz no descansa lo suficiente. Sí, sí, se te escucha tu voz un poquito afectada. Sí, oye, pero, Carlita, compartamos ya, con nuestro público. Justo porque estoy trabajando en la producción del concierto el día sábado, porque también yo soy mi propia productora, entonces me quedé hasta muy tarde trabajando y por eso no pude llegar hoy también. Bueno, esto de hacer producción ciertamente es una tarea de hormigas, ¿no? Es una tarea que se debe hacer con pinzas. A pesar de que cuando como público vamos y vemos en escenario ya todo puesto, pues creemos que es facilito, ¿no? Estamos, compartimos, aplaudimos, cantamos y nos retiramos. Cuéntanos un poco de esto de hacer producción, porque pues tú estás detrás de cada detalle de lo que se hace para tus producciones, Carla. Por supuesto, es todo un desafío, porque no solamente hay que trabajar la parte creativa, sino también cómo este producto llega al espectador, ¿no? Por un lado están las redes sociales, la gráfica, tratar con alguna estrategia llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y eso empieza desde un desglose de producción, qué cosas se necesitan, después el montaje de todo lo que se está produciendo, después los detalles de la ambientación, del lugar, que pegar flyers, que visitar radios, hacer una pequeña gira de medios, todas estas cosas que están como tras todo el evento, muchas veces las personas no se dan cuenta. Al menos todos los artistas independientes aquí en Ecuador hacemos eso, porque está en desarrollo. Claro que sí. Bueno, tú realmente empiezas o descubres tu pasión como a los 11 años. Había estado leyendo un poco de información sobre tu carrera. Y realmente no incursionas solamente en lo que tiene que ser el canto, la música. También pues vas por el lado del cine, igualmente la pintura. Y yo creo que la producción como tal, ahora ya a estas alturas de tu carrera, pues es otra de tus profesiones y tus conquistas. Sí, sí, gracias a esos estudios es que he podido sostener mis proyectos y tener así una visión, una coherencia, y también dependiendo de la realidad del país, porque no es lo mismo producir en Argentina, en México, que producir en Ecuador, ¿no? Es como... ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre Argentina y Ecuador para hacer una producción? El tema de las plataformas de difusión, o sea, ya están más establecidas. Por ejemplo, acá hay varias bitácoras, varias revistas culturales que te dicen un poco la programación, pero muchas veces son las que se programan por ahí con una visión de un año con anterioridad. Por ejemplo, sobre todo los eventos que están en instituciones públicas, ¿no? En cambio, en Argentina hay una bitácora más actualizada, minuto a minuto, hay tanta oferta, ¿no? Entonces hay muchos medios de difusión, ¿no? Para que la gente esté actualizada de lo que hay de manera comercial, de manera underground. Y eso me parece la gran diferencia. Acá igual también, si no fueran por los medios de comunicación como vos, que me estás dando este espacio para poder contar quién soy, quién es Carla Calazán, cuál es el proyecto Latino Music Hall, o sea, es difícil también a veces que se entere la gente, o bien eventos gratuitos, a veces la gente ni se llega a enterar, ¿no? Porque no hay como una bitácora oficial donde esté la agenda cultural, ¿me entendés?, actualizada, ¿no? Hay algunas aplicaciones, pero todavía eso está en desarrollo, ¿me entiendes? Porque yo sí creo que tiene que ver, porque estamos en un proceso de cambio donde el ecuatoriano está cada vez más interesado en consumir cultura. Que eso es bueno, Carla. Sí, eso sí, es por bueno. Eso estamos en un proceso, claro, en desarrollo. Así es. Esa es como la diferencia que yo veo, porque en Argentina, o sea, no es que sea una comparación mala, sino es una realidad también, porque así es. Viven otros procesos políticos, otras cosas suceden, otra mentalidad, también idiosincrasia, entonces todos esos términos, todas esas cosas también definen mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, igual yo elegí estar en mi país porque, o sea, yo quería que la gente conociera este proyecto. Me vine a radicar acá y ha sido todo un desafío también, y la gente de a poco ha ido conociendo y recibiendo bien este proyecto de Latino Music Hall, ¿no? Y todo es un proceso, ¿no? No es a la noche a la mañana, porque también, o sea, un proceso, la gente tiene que ir asimilando todo eso y también viendo que en nuestro país hay propuestas nuevas, por ahí, en mi caso, que viajamos a otros lugares a estudiar, a formarnos y regresamos a nuestro país para poder compartir lo que sabemos. Entonces, sí ha sido todo un desafío y mucha paciencia, porque yo soy como un motorcito, ¿no? Sí. Me gusta ir siempre para adelante y a veces las cosas no son como uno quiere, sino como son, ¿no? Carla, qué interesante escucharte. Realmente es importante hacernos una autocrítica, hacer una evaluación. Y como tú decías, no es que se haga una comparación que es mejor que el otro. Más bien, pues, son realidades diferentes. Tú decidiste regresar acá a tu país. En las ocasiones que hemos podido, pues, compartir unos minutos, es interesante, por ejemplo, ver a Carla. Es muy joven aún, pero realmente tiene una disciplina impresionante. Sus tiempos, sus actividades, la verdad es que has crecido, digo yo, has crecido mucho y eres una productora, independientemente de tu arte, ¿no?, de tu música, y que quienes te escuchan dicen que tienes tremenda voz, pero la verdad es que estás duplicando, ¿no?, los esfuerzos, porque esto de hacer producción, tú decías hace un momento, pendiente de los flyers, medios de comunicación, ensayos, qué sé yo, arreglos. Sí, mínimos detalles, o cuadrar ensayos, o que te abran la puerta de determinado. O sea, son detalles tontos pero que hacen al todo, ¿no? Así que por ahí dice, no, se ocupa otro. No, es como que no. En este barco tengo muchos ayudantes, pero cada uno ocupa como un rol determinado que hace el todo, ¿no? Entonces, sí ha sido todo un desafío como producirme, ¿no? También no he encontrado todavía esa figura de manager que me pueda hacer un soporte para yo también dedicarme más como a la parte creativa, porque sí ha sido todo un desafío, porque para crear necesitas un poco de tranquilidad, su proceso también, su momento, porque lleva tiempo, todo lleva tiempo, y de paso hay que ponerle buena actitud, mucho amor, porque de eso se generan las cosas, ¿no? Que se abran más puertas, que la gente sienta afinidad, que se identifique, o sea, todo el tiempo hay que estar con las antenas, o sea, prendidas, ser muy prudente, como aplicar todo el conocimiento espiritual, todo el conocimiento a lo que me estoy dedicando, ¿no? Claro que sí. Amigas y amigos, esta mañana estamos con Carla Calazán, ella es guayaquileña, pues ha hecho sus estudios y por supuesto viene desde Argentina a su patria nuevamente, y ustedes la han escuchado realmente minuto a minuto trabajando sobre sus propuestas, sobre su propio aprendizaje, y ahora pues nos invita a todas, a todos, a un próximo concierto. Y yo quisiera, Carla, háblanos un poco de esta última producción. ¿Qué es lo que vamos a poder mirar? ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde? Bueno, este concierto va a ser para ahora, para el fin de semana San Valentín, para todos los enamorados, los amigos. Es una super propuesta imperdible. Es este sábado 13 de febrero a las 9 de la noche en la creperola del patio de comedias, en lo de Juana Guarderas. Esto es un show acústico. Vamos a estar con mi cuarteto. Es un formato más reducido para espacios más como el de la creperola, ¿no? Que está muy hermoso. Es una propuesta de escena show, el costo es de $25 y empezamos a las 9 de la noche. Vamos a tener muchas sorpresas, voy a tener algunos artistas invitados, actores que van a hacer algunas intervenciones y vamos a hacer un repertorio bastante variado, ¿no? Y esta vez se llaman Tus Labios de Rubí. Tus Labios de Rubí. Gracias, Carla. Un homenaje a Sandro y también hablando mucho sobre... preguntándonos qué es el amor, ¿no? No solamente el amor de pareja, sino en sí qué es el amor, ¿no? Qué interesante. Carla, nosotros vamos a estar pendientes de esto. Obviamente vamos a recordar a nuestras amigas, amigos, hoy, mañana. Y queda abierta las puertas de nuestro programa para recibirte en una próxima ocasión. Entendemos muchísimas cosas, pues, de... siempre tan amable, tan hermosa, así, con tus preguntas, siempre muy atenta y motivándome a que continúe. Y eso a mí es muy grato porque el camino es largo también. Claro, el camino es largo, pero precisamente lleno de oportunidades y de aprendizaje, Carla. Un abrazo enorme. Esta es tu casa. Y a todos los que nos están escuchando, están invitadísimos este sábado 13 de febrero por el Día de los Enamorados en la Creperola de Juana Guarderas. Están invitadísimos con Latino Music Hall. Que así sea, ahí estaremos. Carlita, un abrazo fuerte. Buen día. Buen día, un abrazo. Chao. Chao. 9 de la mañana con 16 minutos y precisamente escuchamos ahora la voz de Carla Calasanz. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a propósito, pues ya de Losar o Año Nuevo, ¿no?, tibetano, invitan al concierto del maestro Joa Tchung, uno de los guardianes de la tradición de música tibetana, reconocido además por su original trabajo como solista y su colaboración con otras tradiciones alrededor del mundo. El público disfrutará del escenario íntimo del Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito, donde Techum presentará música clásica y tradicional tibetana, además de sus propias composiciones. Las canciones a interpretarse honran el mundo natural y nos recuerdan la importancia de la interdependencia entre el medio ambiente y los seres humanos. El maestro además nos dará la sorpresa al compartir escenario con artistas invitados. Este evento cerrará el 24 de febrero a las 19:30 en la noche. Techum interpretará estos temas junto a instrumentos conocidos como Dranjen o laúd tibetano de cuello largo, Ligbu o flauta tibetana de bambú y epiwan o violín de dos cuerdas. Miren ustedes, pues Techum es un músico, es un compositor del Tíbet y a los 9 años ingresó en la Escuela de Música y Arte Dramático, donde permaneció 17 años, estudiando aspectos de arte clásico, tradicional del Tíbet, música popular, corte y ópera. Su último álbum, Lam Lashe, recibió nada menos que 4 premios en la edición 2013 del Tibetan Music Awards, y Techung ha tocado en la apertura de charlas públicas de Dalai Lama y ha participado en conciertos de Casa Tíbet en Carnegie Hall, uno de los espacios más conocidos de Nueva York, junto a destacados artistas como Philip Glass, Patti Smith y otros, además de realizar giras internacionales con gran apoyo en Europa y Asia. Hay una entrada única de $5, todas y todos invitados al Teatro Prometeo a escuchar, a conocer a Techung. Por nuestra parte, queremos decir que Techung también estará en nuestro programa y con él conversaremos también del arte de la música en los próximos días. Entonces, el día miércoles 17 lo tendremos aquí en nuestro programa a las 9:30 en la mañana. Miércoles 17 estará Techung acá. Bueno, por otro lado, quiero comentarles, amigas y amigos, que Domingos de Casa Abierta se presentará por el 14 de febrero, Día de los Enamorados, así es, ¿no? 14 de febrero es Día de los Enamorados. Día del Amor y la Amistad, estaba equivocada. Corrección, me dice Andrés. Sí, Día del Amor y la Amistad. Ay, qué bueno que fuera que ese día se trasladaría a todos los días del año. ¿Se imaginan ustedes todos los días, días del amor y la amistad? En fin. Bueno, tenemos entonces, amigas, amigos, Domingos de Casa Abierta, por otro lado, igualmente recuerde usted, 100 años del cine nacional. Películas nacionales desde 1950, ¿dónde? En la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También cine ecuatoriano. Y pues cuando se trata de clasificar, las etiquetas suelen ser inexactas, nos dicen. Las valoraciones generales nunca son un todo justas. Sin embargo, para hablar de la producción cinematográfica hecha en nuestro país en los últimos tiempos, es necesario entenderla como un proceso. Amigas y amigos, vengan a nuestra sala de cine, Alfredo Pareja Díez Canseco, y a la sala de la consulta pública de Cinemateca Nacional. Siguen realmente los comentarios de condolencia o realmente las personas impactadas por el fallecimiento del guitarrista ecuatoriano Hugo Oquendo. Y bueno, son muchos los buenos y productivos recuerdos que deja Hugo Oquendo. Usted, amiga, amigo, igualmente puede conocer la Amazonía de una forma lúdica, ¿no? Puede visitar 6 espacios culturales y esto en el sistema metropolitano de museos y nuestra sala de museo, la sala etnográfica, donde igualmente usted puede apreciar la historia de las etnias ecuatorianas. Para finalizar nuestra primera parte, el doctor Manuel Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura, dijo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria, cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional,

viento y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La mejor forma de empezar a hablar de un autor o de cualquier artista, creo que es apreciar sus obras, porque en sus obras está muchísimo más de lo que un artista es. Por eso empezamos con esta canción y este poema. Pero ahora vamos a contarles un poco sobre él. Federico García Lorca nace por allá a finales del siglo XIX, en 1898, y muere más acá, en 1936. Fue un poeta, un dramaturgo y un prosista español. Fue conocido por su destreza en variadas artes, y algo muy característico de su vida fue que perteneció a lo que se llamaba la generación del 27. Es el poeta de mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo XIX. Algo interesante de la vida de Federico García Lorca es que él no perteneció nunca a ningún partido político y escribió sobre eso. Sin embargo, como ustedes saben, la literatura, el arte, puede ser una forma de promover cierto tipo de pensamientos en las personas. En este caso, el arte que él hacía fue llamado en esa época como arte degenerado. Por lo tanto, consistía un enemigo para su régimen, para el régimen autoritario que en ese tiempo estaba a cargo de José Calvo Sotelo, ese partido monárquico. De tal manera que este tipo de arte que hacía Federico García Lorca les empezó a incomodar. Y el 16 de agosto del mismo año, el poeta fue detenido y posteriormente asesinado. Hay que recordar también que la dinámica de estos gobiernos autoritarios generalmente es sembrar el terror y de alguna manera aniquilar a los representantes de la época. Como hemos visto en muchas ocasiones y en muchos momentos históricos de nuestra historia como humanidad. Entonces Federico llega a su fin, fusilado, tras el golpe de Estado que comenzó la Guerra Civil Española. Eso me hace recordar una historia. Bueno, imagínese usted que le van a fusilar. ¿Qué haría? Debe ser, bueno, desesperante pasar por el paredón y todo eso. Recuerdo una historia de no sé qué autor específicamente, pero contaba que una persona, antes de ser fusilada, pidió un tiempo, se bajó los pantalones y orinó como nunca hubiese orinado en su vida. Se alzó los pantalones y dijo: ahora sí estoy listo. Luego lo fusilaron. Muy profundo. Una pequeña historia de alguien que fue fusilado. Es que hay veces que la muerte puede ser una forma de liberación. Pero un dato que olvidé mencionarles es que la muerte de García Lorca no solo estuvo relacionada con que lo acusaron de espía o de estar influyendo negativamente en contra de ese régimen, sino que también su condición de homosexual causó muchísima polémica en aquel tiempo. Y sabemos que la tolerancia hacia esta orientación sexual era mucho más radical en antiguos tiempos. Conocemos a muchísimos homosexuales en la historia que han sido encarcelados, que han sido fusilados, y que han sido torturados por su condición sexual. Y quizá ahora pueda seguir ocurriendo. Valdría preguntarnos en qué condiciones ocurre esto y qué es lo que empuja a un régimen o a una sociedad a juzgar a una persona por características como estas y no por lo que en realidad puede ser mucho más allá de su condición sexual, de su etnia, de, bueno, muchas cosas. Quizá debido a la moral dominante en ciertas épocas, esto es posible. Y no es tan distante este comportamiento, ni hay muchas formas de adjudicarle sus causas y por qué están sucediendo. Bueno, pero más allá de eso y de dictar algún juicio cortante, hace mucho tiempo escuchaba en una conversación de esas que pasan en la calle a dos personas que conversaban sobre el tema, y a una se le escapó el comentario: solo Dios sabe cuántos homosexuales han muerto. Y el otro le contesta: claro, solo Dios sabe, tal vez estén en su conciencia. A lo largo de la historia se le puede adjudicar mucho a la intolerancia. Somos intolerantes a todo aquello que nos parece diferente, pero no porque sea diferente o porque nos vaya a hacer daño. Tal vez pensamos que nos va a hacer daño, le tememos más. O a veces hasta lo odiamos. Y con esto también quisiera hacer referencia un poco a unas palabras del mismo García Lorca, que nos muestran un poco su criterio. Él dice: yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. Algunas de estas opiniones eran las que molestaban al régimen, y quizá fueron mayormente las obras que no tienen este contenido las que fueron más públicas y siguen siendo hasta ahora más repartidas por todos los medios. Es muy interesante el concepto de patria, incluso a palabras de Lorca, trayéndolo un poco más al presente. Juramos la bandera en nombre de la patria, los soldados, tú y yo debemos morir por nombre de la patria. Pero nadie se pregunta qué es esto de que es patria, o si se los están rifando, los están vendiendo. ¿Y de quién es la patria? Pero yo sí conozco a alguien que se pregunta eso y además lo cuestiona. Y es Jaime Guevara. Y entonces nos dice también en su verso: yo nunca creeré la mentira de la historia, que con bañar a otro de sangre me estoy bañando de gloria. Haciendo referencia precisamente a este adoctrinamiento militar al que tenemos que, bueno, tenían que ir los hombres, al que podemos ir ahora, pero al que se hace referencia muchas veces cuando se habla de la patria, ¿no? Y hablando de nuestro país, y precisamente de una de las grandes guerras que ha habido aquí, de nuestras disputas territoriales con el Perú. En aquella época, un poeta ecuatoriano, que aprecio muchísimo por sus obras, llamado Euler Granda, hizo un poema que se llama El Milagro Ecuatoriano. Y este poema explica un poco, quizá, una situación que ocurre ahora. Voy a dejarlo en sus cabezas para que ustedes lo piensen. Simplemente les voy a leer este poema de aquella época que tal vez podría tener similitud con lo de ahora. Claro, este es solamente un fragmento. Si usted quiere leerlo completo, asegúrese de buscarlo, porque completo es muchísimo más rico leerlo. Pero, claro, el tiempo en la radio no nos da mucho, así que les voy a leer un pedacito nomás. Al fin se hizo el milagro. Unión férrea entre piojosos y sin piojos, entre gourmets y comesobras, entre desocupados y empresarios, entre indigentes y banqueros. Amorosa simbiosis entre el triturador y el triturado, entre el defraudador y víctima, entre hiena y conejo, entre gente de clase y chusma. con el pañuelo en las narices y la boca llenita, los patriotas proclaman que somos más que hermanos, que somos uno solo, entre vampiro y sangre, entre buitre y pollito, entre carne de cañón y los que doran sus carnes en las playas de lujo. Unidad en la diversidad, identidad, estado plurinacional, plurignaro, plurietnico, pluridesocupado, plurimenesteroso. País lleno de hombría, país lleno de héroes biológicos, sobreviven a la tuberculosis y al ayuno. País abierto a los embaucadores extranjeros, país cerrado como un puño alrededor del cuello de los más humildes. Unión hasta en las últimas consecuencias, hasta derramar la última gota de sangre de los pobres, desde luego, por el bien de la patria. Indisoluble unión entre cholos serranos y nobles de la costa, entre indios renegridos y señoritos blancos. Abrazo entre harapientos y gente con vestidos de marca, entre bellos durmientes y los que duermen en las calles tapados con cartones, entre los que nada tienen y los dueños de todo, entre la fiebre, la diarrea, los insectos, los cadáveres. Vuela sin ensuciarse los zapatos el ángel de la patria. Todos ponen lo suyo, ponen ellos su buen humor, su empaque deportivo. Los muertos pone el pueblo. Ellos ganan con sus prósperos negocios, con la excelencia de sus lucros, en la bonanza o la desgracia. El pueblo siempre pierde, hasta que lo masacren por defender la patria que no tienen. Lucha el pueblo, en cambio ellos, los dueños absolutos del aire, de la luz, del mar, de la justicia, de Dios, del cielo y de la tierra, a buen recaudo como siempre, en el palco de enfrente y con binóculos, comiendo pajaritas de maíz y bostezando. Las mismas palabras que hemos escuchado en la televisión, en la radio, escuchamos, escucharemos y escucharán nuestros hijos. El otro día me contaban que en la biblioteca de la Politécnica habían botado libros que la gente no había sacado en más de 30, 40 años, entre los cuales figuraba el nombre de Euler Granda. Yo me pregunto si no se hubiesen guardado esos libros llenados de polvo. Quizá ahora no lo hubiésemos creído y no vayásemos a creerle al primer tarado que nos dice lo mismo y lo mismo. ¿Quién sabe? Quizá. Valga preguntárselo, como les decimos siempre. Pero no nos vamos a ir así, con este desencanto. Vamos a irnos pensando en que algo puede ser distinto. Y quizá, de una forma mágica vamos a terminar este programa, de una forma encantadora, como García Lorca, que dice: un día los caballos vivirán en las tabernas y las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos, sí, veremos la resurrección de las mariposas disecadas. Gracias, amigos y amigas oyentes, por su sintonía, y les esperamos el próximo jueves, como todos los jueves, a las 9:30 de la mañana con nuestro segmento Verso Libre con Acción Poética Quito, dentro de su programa de la mañana Juntémonos en la Casa. Puede buscarnos en Facebook como Acción Poética Quito Oficial y envíenos sus comentarios, que con gusto los leeremos y los responderemos. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito.